Continuamos en Identidades y Encuentros. La historia de la Chiva Gántiva comenzó en Bruselas, Bélgica, cuando tres colombianos se encontraron para tocar percusión con ánimo de recordar su tierra. A ellos se unieron músicos de otras nacionalidades, con quienes comenzaron a mezclar los ritmos afrocolombianos con otros estilos de música que amaban, entre ellos el rock, el afrobeat y el funk. De esta manera natural comenzaron a llamar la atención con su música y con su contundente presentación en vivo. Escuchemos a la Chiva Gántiva, ellos nos interpretan La Chiva. Yeah.

Seguimos de Francia de un salto, estamos en Portugal. Lisboa se ha caracterizado por ser el escenario de encuentro de varias culturas, especialmente de África y América Latina. En algún momento ellos colonizaron parte de África y también parte de América Latina, especialmente acá en el sur. En el año 2005 nació el colectivo Cacique 97. Está integrado por músicos de origen mozambiqueño y portugués. Su sonido es una fusión del funk, el reggae y el sonido afrobeat. Cacique 97 nos interpreta Georgie Capadocia. Possam ter pra me fazerem mal.

Desde Brasil vamos a escuchar a Macumbia. Esta es una banda híbrida que fusiona ritmos sudamericanos con ritmos del Caribe y los ritmos tradicionales brasileños. Macumbia, a continuación, nos interpreta Pasito de Cuernavaca. Me hice la barba, pulí mi zapato, planché la chamarra para bailar la madrugada. Estoy alborotado, pues trabajé hecho burrito de carga condenado. Se puse que vengo loco y estoy alborotado, pues trabajé hecho burrito de carga condenado. Me salió la pena, se me mosfare el ron. Y si no ya que me están, abre la habitación. No será de lujo, pero habrá mansión, no será de lujo, pero habrá. Me hice la barba, pulí mi zapato, planché la chamarra para bailar la madrugada. Para bailar la madrugada. Para bailar la madrugada. Para bailar la madrugada. Para bailar la madrugada. Para bailar. Para bailar la madrugada. El pasito echando maraca, maraca. te enseñaré. X. Alfonso nació en La Habana el 13 de septiembre de 1973. Inició sus estudios en 1979 en la Escuela Elemental de Música Manuel Saumel. En el año de 1990 inició su carrera profesional con el grupo Síntesis. Paralelo a su trabajo con esta agrupación, formó parte como tecladista de los grupos Estado de Ánimo, dirigido por el pianista y compositor Roberto Carcases. También lo integraban Decemer Bueno y Elmer Ferrer. También acompañó a Santiago Feliú y Carlos Varela. X. Alfonso, del álbum Real World, nos interpreta Jungle Gris. Desde Ecuador escuchemos a Esto es Eso. Ellos le dan un giro al pasillo nacional a través de fusiones con el reggae, el hip hop y el funky, dando como resultado el pasillo hop. de su disco Equafornia, nos interpretan La Puerta. Para finalizar, vamos a escuchar a Battle of Santiago, antes me quiero despedir, invitarles para encontrarnos el lunes a las 17 horas. Feliz fin de semana para todos y todas. Y nos despedimos escuchando a esta banda fundada en Canadá. Ellos combinan ritmos vocales afrocubanos y algo del post-rock canadiense. Battle of Santiago, del álbum La Migra, para finalizar Identidades y Encuentros, nos interpretan a Guanileo.